juro que tú, mi amor, me recordarás. Que no queden huellas de ti ni de los besos que te di. Para tú me seré mejor que yo, yo ya te perdí. Porque mi amor, me mentiste. brillo. Te arrepentirás. Lo que solo has logrado, niña, consentías hacer el llorar. De nada sirve ser tan hermosa, niña, si has demostrado ser poca cosa, niña. De nada sirve ser tan hermosa, niña. Ay, amor, si has demostrado ser poca cosa, niña. Caprichosa, caprichosa. Por favor, regálame otra noche. Si hiciste a alguien, regresa a mí que quiero amarte. Recuerda todo. música entonces. El grito de las mujeres. Gracias por todo. Gracias por dejarme pisar este escenario una vez más. A todo este público maravilloso que en cada presentación nos trata tan pero tan bien y nos brinda su cariño. Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz. Cortame la música. ¿La saben? Vamos de vuelta. Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz. Cuando te llamo, cuando te busco, nunca estás para mí. Gracias por todo el cariño de siempre. Nos vamos, nos vemos, nos vimos. Chau.